¿Son todos los que están y están todos los que son? Nos daremos cuenta de aquí a marzo. Vamos a empezar la reunión y vamos a recibir con un fuerte aplauso de Miami, de la Florida, de Estados Unidos, del mundo, de Hawái, Teo y Maribel Gala. Y de las Américas también. Hola, hola, hola. ¿Cómo están? Se supone que aquí están las personas que ya tomaron la decisión de que van a correr el todo por el todo para llegar al 25%, si están aquí no eres 25%, o al próximo nivel, si ya eres 25%, o recalificar el 25% si ya algún día llegaste al 25% de aquí a marzo. ¿Eso es correcto? Ok, eso es una autodecisión. Ninguno de ustedes está aquí por obligación. Y lo último que queremos es que te sientas que te estás comprometiendo cuando en tu corazón tú no sientes ese nivel de compromiso. Así que si alguien que está aquí, que de verdad entienda que no está mentalmente preparado para correr esa carrera, te puedes ir, nadie te va a llamar la atención ni mucho menos, porque necesitamos que la persona que estén aquí estén claras de que van a caminar, van a empezar a caminar un camino o van a empezar a correr una carrera. Nosotros le permitimos a los directos que sean ellos los que decidieran en su grupo quién era la persona que iban a estar aquí, pero también le permitimos a algunos que si sentían el deseo, porque por ejemplo, no te puedo decir, si tú dices que tú vas a llegar, yo no puedo decir a ti, no, tú no puedes llegar. Ahora, es bueno que tú entiendas que eso trae cierto un aumento en el compromiso, un aumento en la decisión. O sea, yo entiendo que esto es una reunión bien seria y esperamos resultados. Repito, esperamos resultados. Vamos a estar mirando. O sea, si tú no estás dispuesto a caminar la carrera, te mejor es que salgas. Porque si no, esperamos resultados. Casi te vamos a exigir resultados. Así que tienes todavía tiempo para salir si no estás listo a caminar el camino y a correr la carrera, porque es una carrera en la cual esperamos tu resultado. Y vamos a estar chequeándote y vamos a estar monitoreándote. O mejor aún, algunos de ustedes se van a automonitorear con la dirección nuestra o de su equipo de apoyo. ¿Estamos claros en eso? La persona que se supone que va a empezar la carrera y que la empiece en serio, va a empezar, número uno, a aprenderse los 8 pasos si no se lo sabe de memoria. Los 8 pasos del patrón del éxito si no se lo sabe de memoria. Y uno de los pasos es que va a estar consultando constantemente la cosa que va haciendo. La persona que va haciendo consulta, el que no está haciendo nada no consulta. Por eso a veces yo me pregunto, ¿cómo hay personas que me dicen, me quiero ir a Esmeralda, y no cogen con su consejería, no se sientan enseñando lo que está pasando con su trabajo y con su y su resultado, y están esperando y dicen que van a llegar a Esmeralda, que van a llegar al próximo nivel? Así que parte del resultado de saber que tú estás caminando es que tú estás tomando consejería, mirando, enseñándole a tu equipo de apoyo, platino en adelante, ¿ok? Platino calificado en adelante. ¿Qué está pasando con tu trabajo? ¿Estamos de acuerdo? Así es que, si te quedaste, te felicito. Date un aplauso. Deseo un aplauso a todos ustedes por estar aquí. Yo voy a comenzar con unos temas. Maribel después va a hablar prácticamente del plan de acción. Que yo lo que quiero es que tú entiendas que todo comienza contigo. Todo comienza con una decisión. Recuérdate que cuando Dagoberto me enseñó el plan, yo no... ¿Cómo te digo? Ya yo he estado otras veces, por lo tanto yo conocí el negocio, no era que yo sabía completamente el negocio, cómo se hacía y todo, pero yo sabía y yo pensaba que sabía. Así es que hasta que yo no tomé la decisión, la tercera decisión, las cosas no empezaron a pasar. Pero tiene que entender eso, que todo empieza con una decisión. Y si estás aquí, es una decisión, pero hay momentos que tienes que tomar decisiones terminales, una decisión de que esto yo lo voy a hacer. Date un año, entra en un trance. Yo te invito a que tú entres en un trance. Escribe eso por ahí. La única manera de hacer esto a niveles importantes entrando en un trance. ¿Sabes lo que es un trance? Es como un caballo que va camino a algo y le ponen una anteojera para que no mire para los lados. El problema con los dominicanos y con mucha gente es que no entienden lo que es un enfoque. Y hemos hablado de eso muchas veces. Y lo hemos hablado al grupo, pero ahora no estamos hablando al grupo, ahora estamos hablando contigo. Así que como yo estoy ahora mismo hablando contigo, yo en mi corazón espero que tú entiendas el mensaje que te estoy dando personalmente y que tú decidas, porque esa es la primera decisión que tú vas a tomar, que tú vas a coger vas a entrar en un trance por el próximo año. En los próximos 4 meses, es el momento, en los próximos 3 meses va a ser para crear un momentum. Cualquier persona de ustedes que toma la decisión hoy, y si tú tomas la decisión hoy, la decisión no es de que tú esperes el día primero, la decisión se toma hoy para empezar hoy. ¿Me voy a entender lo que estoy hablando? Para empezar hoy. Si tú estás diciendo, bueno, voy a empezar el día primero, entonces no estamos entendiendo, estamos volviendo para atrás. Ya tú no estás en la reunión. No te fuiste, pero tú no estás en la reunión. Porque cuando uno va a hacer esto, uno no tiene ni domingo, ni día de fiesta, uno tiene esto todo el tiempo, que tú tengas un trance. Y el trance es que todo lo que tú hagas va dirigido hacia donde tú vas. Así que como yo voy caminando para allá, yo me aseguro que todos los pasos que yo doy son hacia allá. ¿Okay? Y si doy un paso para acá, es porque voy a recoger algo para llevármelo para donde yo voy, porque yo voy para allá. No sé si tú me estás entendiendo. Te lo digo porque uno de los problemas aquí, como te dije ahorita, son las distracciones. Aquí hay demasiadas distracciones. Hay muchos tipos de distracciones. Cuando Maribel y yo decidimos hacer esto, y Dagoberto que está aquí lo sabe, nosotros lo primero que hicimos fue que terminamos prácticamente, todos los fines de semana teníamos carne con los amigos. Porque cuando uno no está en el negocio, uno siempre dice, o yo decía, no, lo que pasa es que como yo trabajo tanto, hay ciertas cosas que yo tengo, esos son como mi punto de escape. Y algunos de los puntos de escape era el béisbol, otro de los puntos de escape era que nos reuníamos siempre con los amigos, con Cacao, con Alfredito. Todos los fines de semana nos íbamos a tomando los traguitos y a la chelcha, a hablar de lo mismo. Porque ¿de qué tú crees que habla la gente allá afuera? ¿De lo mismo? ¿Y a los 2 años que tú crees que están hablando? De lo mismo. ¿Y dentro de 10 años? De lo mismo. Hace 16 años que nosotros dejamos ese grupo y tú puedes estar completamente seguro que si nos reunimos este fin de semana, ¿de qué tú crees que están hablando? Lo mismo. Entonces, tú vas a tener que dejar de hablar de lo mismo, vas a tener que dejar de pensar lo mismo, ¿okay? ¿Por qué? Porque ahora tú vas a entrar en un trance por el próximo año. Los próximos meses son para poner la acción consistente, pero ponte en tu mente que va a ser un año en trance, que tú todo lo que tú hagas va dirigido hasta allá. ¿Hay una boda? Sí, yo voy para la boda, pero yo tengo un plan esta noche. Yo voy para la boda, pero yo doy el plan, yo tengo un plan. O sea, yo tengo una presentación, yo tengo una apertura de negocio y de ahí yo voy para la boda, o después de ahí yo voy para la boda. Ahora, estoy en la boda y resulta que tengo una presentación, porque la boda era más temprano. No te luces, espérate, ¿qué cosa? Dame llamar para ver si mando otra gente. No. Tú tengo un trance. Tú fuiste a la boda para contactar gente y todo eso. ¿Tú sabes por qué? Porque total, la gente que están en la boda, que no están en el negocio, que no te han apoyado, óyeme bien lo que te estoy diciendo, te lo digo porque esa fue nuestra experiencia, son los primeros que no te apoyaron, son los primeros que no han estado contigo mano a mano. Entonces uno quiere estar rindiéndole pleitesía a todo el mundo, pero nadie te rinde pleitesía a ti. Ni siquiera te compran los productos y tú estás metido ahí en el medio atrás de ellos todo el tiempo. No significa que te ponga enemigo de ellos, significa que tú entiendas que te despierte, compadre. Y créeme, cuando tú eches para adelante, las cosas van a cambiar. Porque ahora cada vez que hay una boda o que haya lo que sea, okay, van a querer que tú estés ahí de verdad. No, porque generalmente cuando uno toma una decisión de hacer algo diferente, la gente que no está dispuesta a caminar el camino contigo te viven criticando. Y tú vas a estar en la boda, sin embargo, esa misma gente que te invitó a la boda va a estar hablando esta gente a las otras gente que están ahí, quemándote lo que podrían ser prospectos. ¿Me doy a entender lo que estoy hablando? Así es que no es que tú te vas a poner enemigo de ellos, pero sí es bueno que tú crees conciencia, que todo el que hace algo diferente, el que no entiende, no entiende. Y como no entiende, va a hacer lo que sea para que tú tampoco lo hagas o para molestarte. Así que tiene que crear conciencia de eso. ¿Okay? Así es que lo primero es eso, entrar en un trance. Entender que va a tener que tener un trance. Va a tener que soltar algo. A veces estamos tan ocupados agarrando los poquitos que tenemos que nos perdemos lo mucho que podemos tener. Ay, que me van a aumentar si yo me voy para Bávaro. Ok, ¿eso es parte de tu éxito en esto? No, pues no vaya para Bávaro. A algo para que gane más dinero dentro del mismo negocio que sustituya lo que tú te vas a ganar en Bávaro. A veces ganando se pierde y perdiendo se gana. A veces ganando se pierde y perdiendo se gana. Ese desenfoque de coger para Bávaro. Yo digo Bávaro porque me llegó a la mente. Dios es tan especial cuando una vez que hay alguien que lo invitaron para Bávaro que le van a aumentar el sueldo, no sé, pero así es Dios. Y manda alguna cosa por ahí que uno no sabe por qué la manda. ¿Okay? Así es que, y eso es el enfoque que yo te recomiendo. ¿Tú sabes por qué? Porque okay, te fuiste para Bávaro. Duraste 2 años en Bávaro, te ganaste 2 o 3 pesos. Ahora, ¿qué tú hiciste con esos 2 o 3 pesos? ¿Dónde están? Entonces, pues volvió otra vez de nuevo ahora, 3 años atrasado a empezar el negocio otra vez de nuevo. Cuando ustedes están tan cerca, ustedes están tan cerca de un cambio de vida que ustedes mismos ni siquiera se lo imaginan. Ustedes están ahí de un cambio de vida, pero la misma desidia, la misma vagancia no permite que uno tenga los resultados. Los mismos desenfoques, un día sí, un día no, un día sí, un día no. Así que eso es número 1, un trance. Número 2, Número dos, tú vas a entrar en un programa de positivismo. Es un programa de positivismo. ¿Ok? Un programa de positivismo, de entusiasmo. Así es que, cada vez que te pregunten cómo tú estás, bien y mejorando, exageradamente bien, súper bien. En ningún momento no te luces. Si tú estás en este grupo que está aquí, a ti no te luces decir que ahí, o aquí más o menos, y que respirando porque el aire es gratis, a ti no te luces eso. ¿Cómo tú estás? La única palabra es exageradamente bien, súper bien y mejorando. Algo positivo que sea de impacto para otra persona también que tú le estás hablando. ¿Por qué? Porque tú quieres crear un carisma, tú quieres crear una personalidad magnética. La única manera de que tú creas esa personalidad magnética, que la gente quiera acercarse a ti y estar contigo, si tú tienes constantemente. Ahora, ¿qué significa constantemente? Constantemente, siempre. Tú tienes que tener siempre una actitud que la gente positiva, que la gente quiera acercarse a ti por lo que tú reflejas, por lo que tú eres, por lo que tú, como ellos se sienten cuando están contigo, como ellos se sienten cuando se van después de haber estado contigo. Tú tienes que dar ese carisma. Tienes que tener cuidado con tu comportamiento. Tienes que tener cuidado con las cosas que tú dices con tu boca. Con los dos tipos de conversación que tú tienes que cuidar. La intrapersonal, que son las que tú tienes en tu propia cabeza. Y todos tenemos eso. Y estamos constantemente pensando cosas. Tienes que tener mucho cuidado con lo que tú piensas. Así que por el próximo año, dentro de tu trance, tú tienes que estar tratando de filtrar el tipo de pensamiento que tú tienes. Tan pronto te llegó un pensamiento negativo, de duda, de negativismo, tienes que entender de que no te luces. En el trance que estamos caminando para este negocio, no puedes tener ese tipo de pensamiento. Y lo bueno del caso es que Dios te permite, Dios te dio a ti la potestad de tú sacarlo de tu mente. No es fácil, sí, pero se puede. Y mientras más tú lo practicas, más se puede todavía. Así que vas a tener que irlo practicando. Cuidar tu conversación intrapersonal. Tú tienes que tener cuidado con los pensamientos que te llegan a tu mente. Esto está difícil. No te luces decir eso. No te luces pensar eso. Nadie quiere entrar. No te luces pensar eso. Tu mentalidad tiene que ser, él no entró, él no está buscando, estoy buscando el próximo, y estoy buscando el próximo, y estoy buscando el próximo. Y tu mentalidad tiene que ser, la gente está buscando, la gente quiere entrar en esto. La gente en Navidad, todo el mundo está buscando opciones. En vez de estar diciendo, en Navidad todo el mundo está en fiesta, tú tienes que estar diciendo constantemente de que en Navidad todo el mundo quiere entrar al negocio este. Hubo una época, nosotros tuvimos un crecimiento grandísimo, una época donde nuestro lema era, todo el mundo está entrando, ¿tú te acuerdas? Todo el mundo está entrando, ¿tú te acuerdas? Todo el mundo está entrando. Y ahí fue donde la gente está entrando, ¿por qué? Porque tú atraes esa misma cosa. Convertirlo en un mantra para ti constantemente. Todo el mundo está entrando, todo está buenísimo. ¿Okay? Así como tú creas un mantra mental de cosas negativas, crea lo positivo. Constantemente, con lo positivo. ¿Okay? Y entra entonces en un programa de positivismo, en un programa de entusiasmo. De entusiasmo, que cuando la gente te salude, tú lo mires, hola, ¿cómo estás? Que la gente diga, ¿qué le pasó a este? Los lunes por la mañana, que está todo el mundo tumbado, tú todo el tiempo positivo. Al principio quizás lo vas a hacer de una manera, como quien dice, empujándote, quizás en contra de tu naturaleza, pero que llega un momento en el cual se convierte en natural. Y todo eso es una decisión. Cuida tu comportamiento, cuídate de explotar fácilmente ante situaciones. Tienes que empezar a controlar tu carácter, empezar a controlar tus emociones. ¿Sí? Si tú eres colérico, no me digas que tú eres colérico. Si tú eres sanguíneo, no me digas que tú eres sanguíneo. No, si tú eres flemático, no me digas que tú eres flemático. Haz un balance en tu comportamiento o en tu temperamento que sea el que tú sabes que es el correcto para esto. Estamos hablando Maribel y yo, y ella dijo una cosa bien sabia. Me dijo, tú sabes que, mi amor, el flemático y el melancólico tienen que aprender a sacar el colérico y el sanguíneo que ellos tienen dentro. Lo positivo del colérico y del sanguíneo. ¿Por qué? Porque definitivamente en una actividad de persona, esa fuerza del colérico, la parte positiva de la fuerza de ser proactivo, de hacer lo que hay que hacer, y esa parte de amistad del sanguíneo, son sumamente importantes. Así es que la lentitud, esa culedad, no te va a hacer tanto bien si no sabes sacar lo otro también. No sé si tú me estás entendiendo. Así es que si tú eres flemático, tú eres melancólico, ok, te queremos como tú eres, pero todos tenemos un poquito de todo. Así es que así mismo necesitamos tu melancolismo, necesitamos tu flematicidad, pero también tú necesitas sacar dentro de ti el colérico y la parte colérica y sanguínea positiva que todo el mundo tenemos también. Porque este es un negocio de relaciones, este es un negocio de personas. Y la persona se relaciona más con personas que tienen también ese mismo tipo. Ustedes han visto personas que llegan a un lugar y todo el ratito tiene 5 gente alrededor de ellos. Tú quieres crear ese tipo de carisma. Que la gente quiera estar contigo. ¿Estamos claros? Así que cuida tu conversación interpersonal, la conversación que tú tienes con otras personas. Tú tienes que tener cuidado con lo que tú dices con tu boca cuando estás hablando con otra gente. Porque las palabras son como flechas, ¿okay?, que pueden prenderle el corazón a alguien como Cupido, pero también puede matar a alguien. Y puedes perder. Hay muchas personas que dañan con una palabra, con un comportamiento, todo el trabajo que han hecho muchísimo tiempo. Tienes que tener cuidado con eso. Estamos trabajando con seres humanos. No estamos hablando, no es con cuerpo, no es con gente, es con seres humanos. Y cada cosa que tú digas, eso es importante. Por eso tenemos que estar leyendo constantemente todos los libros de relaciones. Tenemos que estar aplicando eso. No solamente leerlo, sino aplicarlo. Así es que, número uno, un trance. Número dos, ¿cuál fue la número dos? Un programa de positivismo por los próximos un año. Y entender de que este es un negocio a largo plazo. Un negocio a largo plazo. Pero tiene que empezar a hacer lo que hay que hacer desde ahora. Desde el primer momento. Y número tres, o número... Quizás el número uno es todo empieza contigo. Quizás el número uno, todo empieza contigo. ¿Okay? Porque si tú quieres crear una organización de gente que hagan algo, el primero que tiene que empezar haciendo algo eres tú. Ustedes han escuchado la historia mil veces cuando yo le dije a Dagoberto, Dagoberto, ¿cuánto tú necesitas para llegar a Diamante? 6. Bueno, pues búscate 5 porque ya tú puedes contar con uno. Aunque después de eso hemos descubierto que tú no necesitas 6 para ser diamante. ¿Tú necesitas cuánto? 1. Tú no necesitas tú mismo, la decisión tuya. Los otros van a venir detrás de ti cuando tú vas creando lo que estamos hablando. La gente va a venir detrás de ti. La gente va a querer estar contigo. Y gente, que otra gente le dio el plan hace años. El día, óyeme, otra gente que tuvieron en el negocio hace años, el día que piensen en alguien, van a pensar en la persona que mientras él estuvo en el ambiente, se sintió bien. ¿Con quién se sintió bien? Si fuiste tú, te van a llamar a ti. ¿Okay? Alguna gente se va a sentir mal por eso, pero eso es lo que va a pasar. ¿Okay? Así es que es importante eso. Así es que eres tú, y algo muy importante, crear el ambiente. Empieza contigo, todo empieza contigo, porque lo que hablamos ahora mismo del trance, lo que hablamos ahora mismo del positivismo, de todo eso tiene que ver contigo. Empieza contigo. ¿Estamos de acuerdo en eso, sí o no? ¿Sí o no? Sí. Todo empieza contigo. Así que, ¿quién es que más sí debe escuchar? Yo, ¿tú cuánto? 2, 3, 4, 5, mientras más mejor. ¿Okay? ¿Cuántos libros vas a leer? Todo lo que tengas que leer, todos los días, leer media hora. La persona, óyeme, lo primero que la gente que está alrededor tuyo van a ver, no va a ser el dinero, va a ser el cambio en tu comportamiento. En cómo tú vas a reaccionar ante situaciones que te van a pasar. Porque las personas que están alrededor tuyo te conocen y ya saben cómo tú reaccionas. Cuando ellos ven que tú dejas reaccionar y tú empiezas entonces a... ¿Cómo se llama? En vez de reaccionar, tú empiezas a responder. Entonces la gente va a ver la diferencia que tú vas teniendo. Y tú quieres empezar por ahí. Así es que, número dos, crear el ambiente. Número uno, todo comienza contigo. Número dos, todo lo que hablé ahorita tiene que ver con comienza contigo. Y número dos, crear el ambiente. Tú no solamente quieres escuchar los CDs, leer los libros, dar los planes, hacer todo eso. Y todo lo que me iba a hablar ahora mismo, que tiene que ver con el plan de acción. Pero también tú quieres crear el ambiente correcto, cuestión de cuando la gente entre por esta puerta y los responsables de eso somos nosotros, y ahí entra el entusiasmo, entra el hecho de que somos un equipo, etcétera, etcétera. Cuando entren aquí, si hay algo que ellos sientan, es que aquí somos una familia. Si hay algo que ellos sienten, que ellos somos una familia. Hubo una persona que estaba aquí como invitada ahorita, que me dijo, yo le dije, mira, todos los que estamos aquí, no somos tontos, si estamos en esto porque algo hay. Y me dice, no, si lo primero que yo vi fue eso. Y me puse a mirar y me puse a ver gente jóvenes, no jóvenes, gente que se le ven que son profesionales, no profesionales, y si están aquí tanta gente porque algo hay. Entonces queremos que la gente sienta eso mismo. ¿Okay? Así es que importante crear el ambiente. Empieza contigo, crear el ambiente. Empieza contigo, otra cosa le empieza contigo. Hoy yo estábamos en el centro de servicio y un joven se me acercó y entonces me dijo, ¿Cómo hago para que no se me baje el entusiasmo? Hay muchas personas que están aquí ahora mismo que en algún momento sienten que se le baja el entusiasmo. Maribel sabe que yo nunca he estado desentusiasmado, ni ella tampoco. Yo nunca he visto a Maribel de que no, que estoy como media down. No. Todo eso es una decisión. Y en el negocio menos todavía. Y tú sabes, yo le dije, mira, lo primero que tienes que entender es esto. Entiende que el entusiasmo es como el hambre. Yo me he hablado de eso con algunos de ustedes anteriormente. Pero bueno, tú crees conciencia de eso. El entusiasmo es como el hambre, ¿okay? En el momento que tú estás lleno, tú no piensas en que te den más comida. Tú estás lleno, comiste arroz, habichuela, carne, aguacate, refresco, te comiste el postre, bebiste refresco otra vez, te tomaste el café. Lo último que tú quieres es que te den más comida. ¿Cierto o falso? Ahora, cuando tú estás entusiasmado, que tú acabas de salir de un seminario, de una convención, y que tú escuchaste 10 CD, que leíste el libro y que tú estás entusiasmado, en ese momento llega un momento en el cual ya tú no quieres, ya tú estás tan entusiasmado que tú dices, no, yo lo que quiero es hacer algo, lo que quiero es poner acción. ¿Cierto o falso? Quiero llamar a alguien, yo quiero hacer algo y tú estás dispuesto a hacer algo. Ahora, ¿qué pasa? El nuevo, el novato, el que no tiene conciencia de eso, llega un momento en el cual se permite que le vaya bajando ese entusiasmo, porque el entusiasmo es como el hambre, como la comida. El hambre también, cuando tú estás lleno, tú no quieres nada de comida, pero ya tú por experiencia sabes que un poquito más tarde te va a dar hambre de nuevo. No es ahora, es ahorita más tarde, pero ya por conciencia tú sabes que ahorita te va a dar hambre. Tú estás lleno ahora mismo, tú no quieres comida ahora. Te sobró comida, ¿qué tú haces con esa comida? Dame guardarla para ahorita, tú estás llamando, ¿qué es lo que vas a cocinar hoy? Tú estás lleno, tú no quieres ni ver comida en ese momento, pero tú sabes que ahorita te va a dar hambre. Y como tú sabes que ahorita te va a dar hambre, tú estás seteando dónde que va a venir lo de ahorita. ¿Sí o no? Pero cuando el hambre ataca es duro. Así que tú aseguras tu comida. Ya tú sabes más o menos a qué hora es que te va a dar hambre. Tú comiste a las 9 de la madrugada, te comiste un sándwich con jugo, tú estás lleno ahora mismo, pero tú sabes que a ti a las 2:30, a la 1 te va a dar hambre. Tú no tienes hambre en ese momento, pero tú sabes que a la 1, así que tú estás averiguando, mi amor, ¿qué va a haber de comida hoy? Tal cosa, ya tú estás preparando porque ahorita viene lo otro. Es lo mismo que pasa con el entusiasmo, mi gente. Tú estás entusiasmado, saliste de la convención, saliste de lo de esta noche, tremenda exposición que hicieron Aquila y Cristina, para quien le pido un aplauso, tremenda exposición. Ahora, ¿qué pasa? Saliste entusiasmado. Ahora, tú tienes que tener conciencia que aunque ahora mismo tú estés entusiasmado, ahorita un chisme para adelante te va a dar desentusiasmo. Te va a dar hambre mental y de entusiasmo. Así que como ya tú sabes eso por conciencia, ¿qué tú haces? Ve preparándolo de ahorita. Vamos un chisme para adelante. Así que, ¿qué tú vas a tener preparado entonces? Tú tienes que tener siempre un par de los CD que más te gusten. Tú tienes que tenerlo siempre ahí. Ese es tu oxígeno, ese es tu respiración artificial boca a boca. No vaya a ser que te muera. Porque nadie se raja de repente. Yo no conozco a nadie que esté entusiasmado. Voy para adelante y de repente diga, estoy rajado. Eso no existe. La gente se va cuarteando ching a ching. Está entusiasmado, pero ¿qué pasa? Permite que pase el horario del hambre. Entonces, ¿qué es lo que pasa entonces? Después llega un momento, después de la... A las 12 yo como, ya son las 12:30, ya uno está mal, enfermo. Hay gente que permite que pasa eso. ¿Okay? Cuando a ti te pasa eso con el hambre, tú sales corriendo a buscar comida. Pero cuando tú no tienes conciencia, y entonces cuando pasa eso, es más fácil seguir yéndote más abajo y más abajo y más abajo, si tú no creas conciencia. Así que tienes que entender eso, no puedes esperar que te dé el hambre. Antes de que te dé el hambre, ¿qué tú quieres? ¿Qué tú haces? Tú tienes 2 o 3 CD que te gustan mucho. Yo tenía uno cuando estábamos empezando el negocio, que se llamaba, ¿tú te acuerdas de algo cómo se llamaba? Ese mismo, compadre. La verdad a veces duele, de Ken Stewart, de Kenny Don Stewart. ¿Okay? Y yo lo escuchaba una y otra vez, una y otra, me lo sabía de memoria, compadre. Ahora, probablemente hay algún CD que tú sabes que es el que más te gusta. Tú tienes que tener ese CD ahí. Ese es tu cosa de oxígeno. Ese es tu tanque de oxígeno para que te salve. Porque si no, fácilmente en una te quedas. Como tú no tienes ninguna gran inversión puesta aquí, es muy fácil quedarte en el camino. La mayoría de gente que se quedan en el camino no se quedaron porque estaban entendidos y de repente dijeron, me voy a rajar. No, se quedaron porque un día le dio hambre mental de información y de entusiasmo y entonces no escucharon el CD en el momento que lo necesitaban. No se dieron su comida, no se comieron su comida en ese momento y permitieron que el hambre fuera más fuerte que las posibilidades. Tienes que tener 2 o 3 CD. ¿Cuáles son los tuyos? ¿Cuáles son los que te motivan? Tienes que tenerlo ahí al lado tuyo todo el tiempo, al lado de tu cama, en tu carro. Sácale una copia, lo que sea, pero ten un par de CD donde tú quieras que tú... Y ya tú sabes, alguien te dijo una cosa negativa, mete el CD. Nosotros salíamos de un plan, o íbamos a un plan y nos hacían unos shows, no iba nadie. Desde que nos montábamos en el carro, la verdad a veces duele. Y cuando ese tigre decía, cuando tú estás en el trabajando, tú estás en un empleo, tú trabajas lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, te pagan el dinero, gastas el dinero, vuelves a cero de nuevo. ¿Tú quieres más dinero? Tienes que empezar otra vez lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, te pagan el dinero, tienes que empezar en cero de nuevo y tú vuelves de nuevo lunes, martes, miércoles, jueves, todos los días, lo mismo. Entonces después dice, ¿y qué es lo que tú haces en el negocio de Amway? Tú enseñas el plan noche tras noche, y no hay nada de dinero, pero tú sigues enseñando el plan noche tras noche, y noche tras noche, y noche tras noche, y no hay dinero, pero tú sigues noche tras noche, noche tras noche, noche tras noche, noche tras noche, y viene un poquito de dinero, y tú noche tras noche, noche tras noche, noche tras noche, y un poquito más de dinero, y noche tras noche, noche tras noche, noche tras noche, noche tras noche, y entonces paras, y el dinero, noche tras noche, noche tras noche, noche tras noche, noche tras noche. Y ahí eres libre, ahí vas a caminar la playa del mundo, eres libre, gracias a Dios eres libre. Óyeme, ¿tú te crees que cuando yo ponía ese CD a mí me importaba que había tenido unos shows que me dijeron que no? A mí no me importaba, yo sabía que será una de la noche, una noche más. Tú nada más necesitas 3 buenas noches para hacerte esmeralda y 6 buenas noches para hacerte diamante. Que aparezca un campeón en una noche. Ahora, ¿tú no quieres que el día que a ti te tocaba tú no estés en la calle esa noche? Tú no quieres, esa noche, no estés en la calle. La importante no fue la que tú fuiste, la importante fue la que tú no fuiste, que debiste haber estado en la calle. Porque ese era el día que te tocaba. Si hay algo que en este negocio paga, es la consistencia y la persistencia. Si hay algo que en este negocio paga, se llama consistencia y persistencia. Consistencia significa enfoque, hacer lo que tienes que hacer todos los días. Ponerle carácter al asunto aunque no quieras hacerlo. Porque el día que tú no quieres escuchar el CD, leer el libro ahí en la reunión, es el día que tú más lo necesitas. Así que lo primero es eso, la consistencia, hacerlo y hacerlo y hacerlo. Olvídate de lo que pase. Olvídate que pase o no pase, eso no importa. Lo importante es que usted está haciendo lo que tiene que hacer. Es el hombre que le da la piedra y le da la piedra y le da la piedra con un martillito pequeño, una piedra grandísima. Y le da la piedra y le da la piedra y le da la piedra 10,000 veces, 100,000 veces y no importa cuántas veces. Hasta que un día se levanta por la mañana y la primera que le da, ¡pum!, se rompe la piedra. ¿Cuál fue que rompió la piedra? ¿Fue la última? Sí, fue la última. Porque si no da la última, no rompe la piedra. Pero si no da toda la querida primero, tampoco hubiera roto la piedra. Entonces, ¿cuál es la clave, mi gente? Consistencia. Dale y dale y dale y dale y dale y dale. Noche tras noche, noche tras noche, noche tras noche. No es noche sí, noche no. No, es noche tras noche, noche tras noche. Si usted no está haciendo eso, usted no es un constructor y usted no puede esperar resultados en este negocio. Pregúntale a Dagoberto cómo era que estamos nosotros en la calle en Nueva York, compadre, bajo nieve y bajo lo que sea, todos los días, dando cuántos planes, lo que haya que dar. Eso no era el plan nuestro de cada día, no, eso era el plan de todos los días y más. Lo que hubiera que hacer, whatever it takes, lo que sea. ¿Para dónde hay que ir? ¿Para tal sitio? Vámonos para tal sitio. Y lo hicimos a lo loco porque no teníamos el enfoque ni sabemos hacer el negocio como sabemos hacerlo hoy. Sin embargo, como quiera, sale. Maribel siempre dice que Dios no se queda con el trabajo de nadie. Usted pone el trabajo y algún día usted va a tener su resultado. Pero tiene que seguir haciendo lo que tiene que hacer y tiene que seguir haciéndolo y haciéndolo y haciéndolo. Total, no hay nadie afuera, así que ¿para qué tú te vas a ir de aquí? ¿Para ir para donde no hay nada? Porque si tú estás aquí, porque tú sabes que no hay nada, si no te hubieras quedado allá. ¿Qué tú vas a hacer? ¿Volver otra vez donde tú saliste? Donde no hay nada. Lo dejo con Maribel, lo quiero mucho. Noche tras noche. Él tenía que hablar de último. Eso fue trampa. Dice Ruth, que buenas noches, que cuando estaban en lo de el café, yo me puse colorada, que todavía yo lo escucho y me entusiasmo. Yo estaba ahí encendida, pero yo me entusiasmo. Y después de eso descubrimos Encrucijada, que ustedes también lo tienen. Nosotros vamos a Santiago yendo encrucijada y venimos de Santiago yendo encrucijada y cada momento porque es que se necesita. Esto es un negocio emocional que envuelve mucho las emociones de nosotros y tenemos que mantenernos en el mode de emoción. Cuando uno está entusiasmado, cuando uno está, que uno sabe lo que le espera, que todo lo que uno escucha, todo lo que uno oye y que uno pone esos CD, uno se entusiasma y te voy a decir, uno lo transmite. Cuando usted va a dar un plan y usted tiene 2 o 3 días que usted no oye un CD, se nota. Cuando usted entra por esa puerta en el OE y usted no está conectado oyendo los CD, porque no es comprar el PEC, es entrenarse con el PEC y entusiasmarse y escucharlo y aplicarlo. Yo recuerdo que en estos días, a Teito que es la que le gusta, Diamond Cuts. Todo el mundo tiene el de él. A veces él anda en el carro con los cristales bajitos. Yo digo, van a decir los pobres amigos que es un loco que anda ahí, pero. Y anda con ese Diamond Cut a todo lo que da. Y en estos días, él escuchando Diamond Cut, me dice de que, tú sabes qué, mami, yo te estoy descubriendo que es lo que pasaba antes con el negocio, que ahora no está pasando. El entusiasmo que tenía la gente antes no era de ahora, digo yo, ¿y es verdad? Y en estos días cuando nos juntamos en una reunión de diamantes, se lo compartí a los diamantes para no salirse de ese mode de emoción que en el que debemos de tener. Porque Tebo y yo no sabíamos lo que este negocio daba. Tebo y yo nos imaginábamos. Pero a Tebo y a mí no brillaba los ojos cuando le hablábamos a la gente. La gente entraban y no sabían en qué era que se estaban metiéndole. Dice un downline de nosotros que se llama Pedro Ávila, que nosotros que barríamos el dinero con escoba, según él. Pero el entusiasmo que nosotros teníamos, la gente entraba. Ellos no sabían ni a qué, pero querían estar como nosotros. Entonces, eso de estar todo cool, porque el que tú te entusiasmes no quiere decir que tú no seas profesional en este negocio. Porque esto es un país de estatus y que la gente quiere estar cool. Y que si yo soy ingeniero de sistema, ingeniero industrial, psicólogo, médico, eso no importa. La emoción y ponerle el corazón a cada palabra y crearle a la gente una fe, crearle una esperanza de que pueda haber un futuro mejor, de que pueden tener un mejor estilo de vida, de que pueden ganar dinero, eso no te quita tu estatus y tu profesional y tus 5 o 10 años de universidad. Pero ahí queremos ser todo cool y hacer el negocio de la secreta. Aquí en este salón hay gente que a sus compañeros de trabajo no le han dado el plan. Aquí en este salón hay gente que a su familia no le ha dado el plan. Que a su compañero de cuidado no le ha dado el plan. ¿Tú sabes por qué? Porque le da vergüenza que sus compañeros sepan que ellos están en este negocio. Así no se puede. Tebo y yo, como el estatus no teníamos, imagínate, de vender prenda, vender tela, vender ropa, trabajar en factoría. Trabajé en gimnasio, trabajé en salón de belleza, portero de discoteca. No había nada de eso y a todo el que respiraba y no pasaba por el lado, le dábamos el plan. Y así es que funciona. No es justo que tu vecino entre con otra gente porque tú no le diste el plan. Entonces, Teo te dijo entrar en un trance, pero yo quiero comenzar con un trance de 90 días. De 90 días. A los 21 días se hace un hábito, pero si tenemos, esta es la última reunión del año, y lo que queremos es crear un plan de acción para los próximos 90 días, enero, febrero y marzo, para que logren el nivel del 25% en marzo y puedan calificar entonces para ese premio que tenemos del final, que es el crucero. Si nosotros podemos anunciarle aquí, vamos a tener una reunión para todo el que vaya a correr para directo, aquí se queda el OE completo. Porque todo el mundo mentalmente quiere llegar al nivel del 25%, pero no todos están dispuestos a pagar el precio para llegar al 25%. Ah, sí, pues todo el mundo quiere ser diamante, pero no todo el mundo está dispuesto a pagar el precio. Todos pueden ser diamantes, todos pueden ser embajadores corona, pero no están dispuestos a pagar el precio. Por ejemplo, Teo y yo decimos, ¿hasta dónde hay que llegar a embajador corona? ¿Por qué? Porque nosotros estamos dispuestos a seguir pagando el precio para llegar a embajador corona y no acomodarnos en la vida de diamante ejecutivo y viajar y fama y acción. No, nosotros estamos dispuestos a pagar el precio para seguir allá. ¿Por qué? Porque no vamos a estar tranquilos hasta que no lleguemos. ¿A dónde hay que llegar aquí? A embajador corona, porque esos niveles están ahí porque la corporación lo puso. Y todos los que estamos aquí podemos ser embajadores corona, ¿por qué no? A veces yo creo que la gente no llega más rápido a diamante porque ponen como meta final el diamante. La meta final no es el diamante. La meta de comenzar un estilo de vida inigualable es el diamante. Ahí es que arranca el asunto. Ahí me llamaron de la corporación, que si me tienen una placa, yo digo, ya yo la única placa que pongo es de diamante en adelante, porque ahí es que arranca la cosa. Y nos mandaron hoy una placa del cheque que nos mandaron del bono de incentivo para poder compartirlo con nuestra gente. Digo, oye, pero una placa que se ve el bono grandote. Digo, oye, pensé que yo quería mantener en secreto, pero ni ellos tampoco quieren mantener en secreto. Pero qué bueno que la gente sepa el dinero que hay aquí. Yo creo que ustedes no se han puesto a pensar el dinero que hay aquí, lo drásticamente para bien que su vida puede cambiar en los próximos 2 años. Aquí, ¿quién es el que tiene menos tiempo trabajando? Aquí todo el mundo tiene 3, 4, 5, lo menos que tú puedes tener trabajando son 5, 4 años. ¿Y qué tienes? Y aquí en 2 años tú puedes cambiar tu estilo de vida. Cambiarlo drásticamente. Entonces, ¿por qué estamos negociando? ¿Qué estamos pensando? A veces yo le digo a Teo, Pero ¿qué es lo que escuchan en los seminarios? ¿Qué es lo que escuchan en la OE? ¿Qué es lo que escuchan en las convenciones que no están corriendo? Cuando uno entiende lo que este negocio puede hacer por tu vida, óyeme, tú no escatimas. Nosotros, a veces, óyeme, a veces nosotros no era de que yo tenía que llegar a mi casa, que sea bañarme, que sea maquillarme, era que la faldita se ponía en el carro. Porque había que ir a Albany o había que ir a Boston y no daba tiempo de llegar a la casa a vestirse. Y eso no importa. Las veces que yo dejé a mis hijos en el carro para entrar a una reunión. ¿Por qué ellos saben de memoria Diamond Coast? En estos días íbamos de camino a Bávaro y yo no sabía que Teito lo tenía. Y Teito lo pone y ellos venían atrás recitándolo. ¿Por qué ellos lo venían recitando? Porque los papás lo vivían escuchando y ellos estaban absorbiendo, pero recitan porque he hablado, recitado. Y Bianca, que no estaba en esa época, se quedaba mirándolo como todo tipo tan loco. Es más, ya tenía oyendo otra música y Teito le quitaba el audífono y le decía, oye, Bianca, este, oye, este que viene ahora, que chulo. Y ella lo miraba como, vean, que de qué están hablando. ¿Por qué? Porque nosotros vivíamos, yo iba a dar plan y yo lo dejaba a ellos con almohada. Y aquí no hay que hacer eso, iba a Orlando con corchas, comiendo galletitas y papitas, porque no había excusa para no dar el plan. Y volver y llegar a mi casa a las 7 de la mañana, porque me paraba en el camino y dormía. Y llegaba a mi casa, lo bañaba y lo cambiaba a los dos más grandes, lo depositaba en el colegio y me iba a dormir para la casa con la niña. ¿Tú estás dispuesto a hacer eso? No, aquí hay, ay, que yo no tengo niñera. Que no tengo quien me cuide a los niños. Es que es fin de semana largo, por ahí vienen dos fines de semana largo, este fin de semana largo, el otro fin de semana largo. Entonces, si nos llevamos de todas las cosas que hay, las distracciones, nunca vamos a sacar tiempo para hacer nada. El sistema nos va a mantener envuelto y envuelto y envuelto y envuelto. Entonces, tiene que hacer un trance, por lo menos para comenzar de 90 días. Yo quiero que las personas, porque esto es un compromiso que ustedes están haciendo hoy, con ustedes, que no son 25%, empezando por esta fila, se paren y digan su nombre, porque vamos a ver si somos guapos, de verdad. Porque para el 25% que vamos para marzo. Ah, entonces vamos a empezar. No, pero no, se van parando para que lo vean. Siéntense que se van a decir el nombre. Y se van a poner de frente. Empieza, Vilma, siéntense ustedes dos. Siéntense a la audiencia. Vilma, empieza Ruth. Ok, vamos a darle un fuerte aplauso a los nuevos 25%. Fuerte el aplauso. Este va a ser un año. Mi gente, está decretado, está declarado y en el nombre de Jesús, este va a ser un gran año para este equipo y esta organización. Vamos a ver si tenemos ese enfoque y si no, nosotros nos ponemos en ese trance. Déjeme decir una cosa, aunque le dé vergüenza, tiene que ponerse en trance. Se tiene que convertir en fanático, aunque ustedes no lo quieran escuchar, sí. Se tiene que convertir en fanático. Apasionado, sí, porque fanático es el que está ahí aplaudiendo pero que no hace nada. Apasionarte con este negocio. Si la gente te dice que te está volviendo loco, estás en buen camino. Si la gente no te dice nada, analízate. Si no se burlan de ti, analízate, que no estás haciendo nada. Si hay risita cuando tú pasas en el trabajo, estás en buen camino. Si tu familia te critica, estás en muy buen camino. Si tus amigos no te entienden, estás en buen camino. Si te dejan de invitar a actividades porque tú eres el chico, la chica amo y estás en muy buen camino. ¿Ah? Eso es lo que hay que hacer. Y que no te dé vergüenza. Va a llegar un momento que a ti eso no te va a hacer nada. Y además, si eres colérico, y yo espero que empiecen a despertar esa parte colérica, te va a dar esa cominillita que por eso también lo vas a hacer. ¿Mm? Es muy bueno ser flemático, a mí me encanta ver la tranquilidad de los flemáticos, pero en este negocio la gente no sigue el flemático. Estaba hablando de la parte positiva del colérico y del sanguíneo, no en los mandón, en los regañones, en que creemos que somos jefe de todo el mundo, en eso tú no vas a ser colérico, sino en el ser outgoing, el tomar el curso de la cosa, en hacer la cosa pasar, y el sanguíneo de relaciones humanas. Teo y yo, lo único que hemos hecho, yo a trabajar con fortalecer las cosas positivas mías de mi colérico, y Teo fortalecer la de él, que es de naturaleza sanguíneo, y tratar de mansiguar las otras, tú sabes. Pero eso es lo que hay que hacer, mi gente, y las cosas pueden pasar. Lo primero que vamos a tener, lo número uno, es enfoque. No importa, porque a mí me encanta cuando la gente me dice, ay, pero es que este fin de semana hay tal cosa, pero mira, yo quería ir para una fiesta hoy, pero ya, el enfoque me quitó la fiesta. En el Jaragua con Mili, de los 80, eso me lo contaron, o sea, cuando yo estaba chiquita, que yo oí eso merengue, de los 80, eso que te ríes. Con Mili, Fernandito y el conjunto Quisqueya. Pero el enfoque decía que yo tengo que estar aquí, no bailando allá. Yo puedo poner los CD ahorita y para mi baile también. Porque lo que están ganando ahí son Mili y Fernandito y el conjunto Quisqueya. Yo lo que iba a gastar y mañana me les he tropeado. Así es enfoque. Es enfoque. Ah, que fulanita te enferma, tú vas, porque, óyeme, ¿qué país que se enferma la gente y que la gente tiene que dar pésame? Yo no había visto una cosa así. Aquí cuando tú no estás en una clínica, sabiendo de alguien, estás en una funeraria porque alguien se murió, o en una misa en unos 9 días, o en un novenario, yo no sé cuántas cosas hay, pero de todo hay. Tú lo vas a hacer, porque no es que lo vas a dejar de hacer, pero vas a sacar tu tiempo tuyo de hacer eso, y tu tiempo de tu negocio, tú no lo vas a negar. Es que tú no puedes negociar tu horario de tu negocio. Es que para ti tiene que ser mi negocio, yo lo estoy construyendo de 6 a 10 para dar 2 o 3 presentaciones y no es negociable con nada ni con nadie, porque tú no vas a una misa a las 10 de la mañana cuando usted está en el trabajo, ni usted va a saber de un enfermo a las 10 de la mañana cuando usted está en el trabajo. Así tú tienes que respetar tu negocio, tienes que respetar tu negocio enfocándote. Con enfoque, la situación está mala, la situación está difícil, todo eso se va de ahí, como dijo Teo, tú vas a estar enfocado y las cosas te van a salir. Vas a dar de 2 a 3 planes diarios y te voy a decir coléricamente, vas a hacer, porque no es que te sugerimos, porque usted está aquí sentado después que usted decidió que usted va a romper directo de aquí a marzo. Entonces tú no viniste aquí a que yo te diga, no, si usted puede, como en un seminario, le sugerimos, sería muy bueno para usted y su negocio. No, usted tiene que dar 2 o 3 planes diarios. 2 o 3 planes diarios, con un plan al día, usted no llega directo en 90 días. No, no llega. Quizá llega un downline tuyo y usted se bombea al nivel del 25%, pero tú no eres el directo, tú no eres el productor plata. De 2 a 3 presentaciones. O sea, que yo te voy a decir con esto, que si yo fuera tú, mañana yo estoy haciendo agenda, ¿dónde van a ser los 2 y los 3 míos? Y quizás no consiga los 3, pero por lo menos consigo 2. Y si no consigo 2, consigo 1. Pero si tú andas buscando a 1, quizás no consiga ninguno. Quizás no consiga ninguno. De 2 a 3 planes diarios, diarios. Y los fines de semana, Teo y yo arrancábamos por la mañana, señores. Ay, me encanta aquí la gente, los sábados y los domingos son de ocio, como que trabajan mucho. Ay, no, que es fin de semana. ¿Cómo que fin de semana? ¿De qué? Si en el fin de semana que este negocio se trabaja con... Ay, que se hacen cosas en este negocio. Eso para usted... Es para ponerte el traje al estilo Pedro Ávila, que yo lo veía a las 11 de la noche y 12 salía de mi casa. Y a las 7 de la mañana volví, me tocaba la puerta y el hombre andaba con traje. Yo decía, pero este tipo no duerme. Ah, sí, con traje. Desde por la mañana, listo para el plan. Así hay que andar los sábados y los domingos. No tiene que andar de corbata, pero listo, con tus herramientas de trabajo. Óyeme, tú no te puedes dar el lujo de que tú traes invitados aquí, tú no lo mandes con mucho, mucho CD, revista, literatura, para que ellos se sienten, para hacer una cita, para sentarte con ellos. A este nivel tú no te puedes dar el lujo de no hacer eso. Aquí yo lo veo que la gente se va sin la boleta del seminario. ¿Cómo queremos llenar el Jaragua nosotros solos si no le estamos pidiendo la boleta del seminario ni a los socios ni a los invitados? O sea, esas son de las pequeñas cosas que tenemos que ajustar para que no funcione. Porque ¿por qué no nos funciona? Porque no estamos haciendo lo que tenemos que hacer. Venimos a lo es como una momia, parecemos pingüinos, porque todo el mundo lleva vestido los hombres de oscuro, ¿verdad? Nos sentamos ahí, decimos hola y decimos bye bye. Y entonces, ¿cómo usted va a echar para adelante en esto? ¿Cómo tú lo vas a hacer? No hay manera. Aquí yo no veo a nadie con bulto. Es más, ¿dónde están los bultos de herramientas aquí? Pues, vamos a hablar claro. O sea, mira, en esta reunión hay escasamente 10 personas con un bulto de herramientas y están en su lugar de trabajo de hacer citas. Este es el sitio que usted hace cita con la gente, que usted entrega materiales, que entrega revistas, que anda con agenda. Pero quizás ahí no queremos andar con un bultico, pero no que tú quieras, él quiere los resultados. Ah, sí, todo el mundo. Pues yo le pregunto, ¿te entregaron algo? Así yo lo voy, está en el carro, y yo lo busco ahora y mentira, yo veo que la gente se van. O sea, no podemos hacer eso y queremos hacer la cosa de manera que no funcione. Por eso es que no te puede funcionar, porque no estás haciendo la cosa como tienes que hacerla. Yo siempre ando con un bultico. Ustedes no me han visto, que pierdo todo el caché. Miren, ahora me dieron este en el archiver y yo ando con este. Ahora tú me das un chisme de caché. Pero usted a mí también está confundida, señores. Yo no vengo a pie a una actividad porque entonces estoy perdiendo mi tiempo. Te cuesta trabajo traer una gente a la orientación empresarial para tú desperdiciarla. Si tenemos 30, 40, 50 invitados toda la semana, ¿qué porcentaje de retención tenemos de esos invitados? ¿Tú sabes por qué no tenemos un porcentaje de retención alta? Porque no tenemos personas trabajando profesionalmente el negocio, constructores. Si tuviéramos constructores haciendo lo que tenemos que hacer, tuviéramos por lo menos un 30 o un 40% de retención. Y si tuviéramos ese 40 o 30 de retención, ¿cómo estuviéramos? Aquí no estuviéramos. Porque los números hablan por sí solos. Entonces, eso es muy importante. El movimiento de volumen no es el día 28, 29 y 30 del mes. Para una gente que está corriendo para el nivel de 25. Gotita a gotita se llena la copa. El que está corriendo en los próximos 90 días tiene que tener una meta de volumen diario. Si usted en un banco, usted quiere un flujo de gente comercializando en ese banco diario. Si usted tiene un supermercado, usted quiere un flujo de gente en ese supermercado diario. Y tiene un salón de belleza, es diario, usted no lo quiere el último día del mes. En este negocio el flujo, el movimiento de volumen para una persona que esté trabajando es diario. Si tú mueves una doble X diaria, ¿cuántos puntos tú mueves? ¿Y es difícil? No, lo que te toma es el tiempo, es que tienes que tener la cartera de clientes, llamar a la gente, darle seguimiento, muestrear, porque esto es un negocio. Pero es diario. Tú no puedes poner 7.500 puntos el día 29 del mes, mi gente, en la computadora. No lo vas a poder hacer. No te autoengañes. Es el poquito a poco lo que hace lo grande y lo mucho del final. Pero es diario, diario, diario. Registrar frontales. Ay, no importa que tú tengas 10 gente en la computadora y que tengan un cero punto todos los meses. Hoy, en estos próximos 90 días, tú vas a registrar lo más frontales posible. Ay, líder, pero estoy trabajando un enfoque, porque eso a mí me encanta, todo el mundo trabajando un enfoque. Pero tú no ves resultados de esos enfoques. Tú sigues trabajando tu enfoque, pero tú vas a buscar frontales adicionales. A veces llega una persona de repente a tu negocio que rompe el nivel mucho más rápido que una que tiene 4 o 5 meses o quizás está un año trabajando ahí, dale con ellos. Y dale con ellos. La gente lo que necesita es ver que tú creces. La gente necesita ver los frontales. Tú no le puedes decir a tu gente, busque frontales. Usted no le diga nada. Usted busca los frontales y ellos entienden que ellos tienen que buscar frontales. Y preséntale a tu gente tus frontales, como hacemos usted y yo con ustedes. Preséntale los frontales para que ellos sepan qué es lo que hay que hacer. Todo el mundo que está aquí necesitamos más frontales. Si tú tienes 4 o 5 y estás entretenido trabajando en profundidad, según tú, tiene que seguir buscando frontales para que ganen mucho dinero. Formar un equipo de constructores. Definitivamente, una palabra muy colérica, que solo tú no puedes hacer esto. Aunque yo siempre se lo he dicho, romper el 25%, no hay que llorar, ni que pasar trabajo, ni que ser un mártir. No hay que tener 7.500 puntos en el sistema. Porque la corporación no te pregunta, ¿tú lloraste? ¿Caminaste de rodillas? ¿Pasaste trabajo? Se dieron muchas desilusiones, ¿no? La corporación ve 7.500 puntos y tú eres 25%. ¿Verdad? Pero, señores, hay que crear un equipo. Si tú quieres un 25% que se mantenga, tiene que ser a través de un equipo. Y para tú crear un equipo de constructores, tú lo que tienes que enseñarle a ellos por duplicación, con ejemplos, qué es lo que hay que hacer. Y sentarte. Teo y yo, una de las cosas que hemos hecho en los últimos 3 años, con nuestros frontales, y ellos que están aquí, ellos lo saben, nosotros duramos aproximadamente 1 mes trabajando con ellos, lo conectamos al programa, le hacemos reuniones en casa, vamos a la casa de ellos, le prestamos muchos CD, le damos mucha información, hacemos mucho contacto físico con ellos, y de un momento paramos a ver si la gente llama. Si ellos no llaman y yo tengo que seguir llamándolo, todavía tenemos que seguir trabajando más. Ahora, cuando nosotros paramos, duramos 2 días sin llamar, hacemos así, ¡pa! Líder, usted no me llama. Y yo, ya estamos entendiendo el asunto. Y le decimos y le enseñamos con ejemplos cómo es que hay que dar los planes, no es que yo los tengo que dar. Y después, que saben dar los planes, que van a su primera convención, que van a su seminario, que están conectados al programa de capacitación, ¿sabe qué? Ellos hacen su negocio. Porque eso es el negocio. Mientras estemos cambiando los pañales a la gente, ellos no van a asumir su responsabilidad y no van a crecer y no van a hacer el negocio. Y no queremos decir que en el momento que haya que dar un megaplano estamos ahí, la asesoría estamos ahí, hablamos todo el tiempo con ellos. Pero el trabajo físico de su negocio lo van a desarrollar ellos, porque eso es lo que se llama duplicación, o mejor dicho, multiplicación. Si tú quieres convertir en mucho tú, en muchos sitios, en muchos sitios, en muchos sitios, tienes que crear un equipo de constructores con personas con las que tú puedas contar. Si tú tienes que estar llamando a una gente todavía para ir a lo E, usted con ese no puede contar. Si usted tiene que llamar a una gente para promover el seminario, usted con eso todavía no puede contar. A mí me gusta cuando ellos empiezan, ay, pero yo no tengo la taquilla del seminario. Digo yo, ay, te está entendiendo. Eso es lo que tú estás buscando. Entonces son gente que van a enseñar a hacer lo mismo que tú le enseñas a ellos. Un equipo de constructor identifica lo que tiene la capacidad, empodéralo y dile, mira, vamos en grande, vamos a hacer un equipo. Hagan promociones internas, mi gente. Un pizza party, una paguetada para que lo hagan cagando 100 puntos. El que haga un fast track, lo que sea, que tú entiendes tu estructura de tu negocio y lo que tú necesitas en base a lo que tu organización necesita, tú vas a ser consultada con tu equipo de apoyo para que no vayan a regalar carro y después tener problemas con lo que se le ocurre regalar un carro, ¿verdad? Y le digo, ay, fulano está regalando un carro y a mí no me han dado nada. Consultalo con tu equipo de apoyo, pero una espaguetada, una asociación, un cine, una tacada, aquí sí hay expertise en eso, ¿Verdad que sí? Pues úsalo para tu conveniencia. A mí en este país me ha ayudado la asociación y esa cosa. ¿Tú sabes para qué? Para usarla para mi conveniencia. ¿Es que hay tal cosa? Hacemos esto y hacemos lo otro. Y como estamos en el CAN, como quiera, pero es por un resultado, por algo que se está haciendo. O sea, que crea un equipo de trabajo. Si tú tienes un equipo de 6 o 7 personas comprometidas en tu negocio, entre 6 y 10, dando los mismos planes que tú das, creando 300, 500, 600 puntos, tú eres un director. Cuando usted y yo entramos al negocio, se decía, ¿cuánto era para llegar directo, Dago? ¿Cuánta gente tú necesitabas para llegar directo, más o menos? ¿Cuando nosotros entramos? ¿Cuando nosotros entramos? Entonces, como así la gente tenía que mover 100 puntos, movían 40. ¿Oíste? Entonces, cuando la gente tenía que, se supone que eran 100 puntos, movían 30 y movían 40, había que tener 300, 400 gente para llegar al nivel de directo. Aquí tú lo puedes hacer ahora con 15, hasta con 7 que muevan 1000 puntos. Tú buscaste 7 frontales que muevan 1000 puntos y usted directo. ¿Por qué no? Y con mucho dinero, no directo ganando poco dinero, sino un directo ganando mucho dinero. Siéntate y saca los números. Correr con metas diarias. ¿Cuántos planes yo di hoy? Repasa todas las noches tu lista de prioridades que tú tienes que hacer. ¿Cuántos planes yo di hoy? Nada más di uno. No, pues mañana tengo que aumentarlo, duplicarlo y darme 4. ¿Qué volumen moví hoy? Me tocaba mover 20 puntos. No lo hice hoy, pero mañana tengo que mover 40. ¿Cuántas boletas del seminario yo promoví hoy? No es para tú vender la boleta, es para traer la gente al seminario. ¿Cuánta gente más yo agregué para que vengan hoy a la actividad? Y haz tu checklist. Y ahí te vas a dar cuenta dónde está tu negocio. Porque a veces nos mantenemos muy ocupados. Hablamos el día entero por teléfono, disparate con las downlines. De los muchachos, los problemas, nos descargamos una con la otra, lloramos, hablamos, pateamos, tiramos y nos estamos cansados de hacer el negocio. No estamos haciendo el negocio, estamos hablando bla, bla. No estamos siendo productivos. Yo cuando hago mi lista de llamadas, la que yo sé que me van a hablar más largo y más tendido, ¿sabes para cuándo yo lo dejo? Para el final. Es más, yo en mi lista de llamadas le pongo la categoría hasta por lo que se acuestan más tarde. Yo hace aquí, porque Lourdes se acuesta a las 3 de la mañana. Y si yo tengo que hacer 20 llamadas, yo no empiezo por Lourdes a las 6 de la tarde, yo empiezo por las que se acuestan a las 9 porque tienen que trabajar el otro día. Y a ella la dejo para última hora. Es así. Porque todo tiene una estrategia. Hasta la lista de llamadas que tú vas a hacer tiene que ser estratégicamente cuándo y cómo la vas a hacer. Y las llamadas tienen que ser para edificar, para promover la próxima actividad, para dejar un mensaje positivo. Mira, aquí nadie de los que estamos aquí, o alguno quizás es profesional en el área, es consejero matrimonial. Nadie. Aquí todo el mundo está struggling en lo suyo. Somos seres humanos, somos emocionales. Pero aquí lo que tenemos que hacer es promover, y cuando te pongan un tema que tú sabes que es delicado, que es difícil, tú inmediatamente lo cambias, tú deberías de buscar ayuda profesional y seguir hablando en lo tuyo, el seminario, la convención, los productos, la feria, lo es, la actividad que tenemos, la demostración de productos y cómo te fue y mira que fulano está entusiasmado. Eso es lo que tenemos que estar hablando. Y ser breve, corto, conciso, preciso, para que te dé tiempo a llamar a toda la gente. Meta de los seminarios, señores. Si tú tienes una meta de llevar 20 gente al seminario pasado y llevaste 20 y a este lleva 20, y al de el de marzo lleva 20 y al de abril lleva 20, usted tiene un negocio estancado. Su negocio no está creciendo. Un negocio saludable crece un 30% todos los meses, porque se supone que si tu negocio tiene 10 gente dando, haciendo las presentaciones que tú haces, dos y tres presentaciones diarias, entonces tiene que crecer por lo menos un 30% el número de personas en el seminario. Cuéntala, yo la contaba. Cuando yo estaba en el seminario y yo tenía y teníamos la meta de 150, tú me veías afuera haciendo llamadas porque me faltaban dos gente todavía. ¿Para pasar por tarima con mis 150 gente? Ahora la gente está todo cool, lo que lleguen. Así no se puede correr. Así no se va a crear el entusiasmo. Y yo entraba a ver si le decía, ahí vienen de camino. O sea que yo iba a pasar con mis 150 por ahí. Y así que tenemos que correr en el negocio con la inocencia del reconocimiento. La meta de volumen, la meta de cuántos CD voy a escuchar, una sobredosis de CD en los próximos 30 días. Sobredosis de CD, sobredosis, leer y aplicar. Firmar la gente con la meta, firmar la gente primero con su estuche de construcción de negocio, leerle por favor. Ahí hay una guía, un manual. Que la gente hace tantas preguntas al principio, yo digo, pero ¿y por qué la hicieron? Porque cuando usted sienta con una persona, usted debe de leerle eso. Debe estar sacando números y entregando kit a lo loco. Debe estar sacando números sin la gente firmar, eso no se hace. La gente tiene que firmar. Es un negocio serio. Cuando usted entrega usted abre, nada más saca un número y ya, y se lo da a la gente, usted es el que está quitando seriedad, restando seriedad a su negocio. Usted tiene que sentarse con la gente. Tú dispones de 40 minutos para que nos sentemos y firmarte. Y sacarle cuáles son sus objetivos, qué es lo que ellos quieren lograr. Y decirle cuál es su inversión mensual, qué es lo que ellos tienen que hacer. Y su primera meta, ¿cuál es la primera meta de un nuevo fast track? Muy poco fast track tenemos. La gente no le está dando el seguimiento al fast track. Y algo tan simple, porque es 90 días. Hay una hojita que es para tú ponerle la fecha, porque por fecha no es calendario, es fecha, que tú puedes hacerlo para que la gente sepa, porque la gente entró y qué es lo que yo tengo que hacer, pero ahí se van con su objetivo claro, con la inversión clara y su plan de acción claro. Y ahí mismo tú le pones, la próxima que vamos a hacer son dos presentaciones en tu casa y tal, y tal, 40 minutos. Tómate de tu tiempo, que ellos vean la seriedad del negocio y termine como un empresario dándole la mano, mirándole los ojos y dándole la bienvenida a la gente. Eso de estar firmando gente por estar firmando gente, ¿tú sabes qué? Eso nos da una ilusión, un reguero de gente en la computadora que no hacen nada. A mí me encanta cuando vienen los diciembre que hacen así, ¡fuam! Y arrasan. Y qué bueno, aquí están los que son. Porque en el año van agregando gente que no hacen nada. ¿Ah? Otra cosa muy importante, ahorren dinero. A mí no me yo digo, ¿y cómo fue? Que uno no le decía nada de esto y tanto que uno habla con la gente. ¿Por qué? Porque esto es un negocio. Cuando yo veo que una gente se queda en 6,000 puntos, yo digo, ese no entendió esto todavía. El que se queda un 23% es porque no ha entendido y no ha ahorrado dinero suficiente para en un momento preciso dar el salto. Si usted mantiene, yo recuerdo que Iván siempre nos decía, hasta llegar a Esmeralda, el dinero que ustedes ganan es para invertirlo en su dinero, en su negocio. Y usted y yo eso lo entendimos perfectamente. El dinero del negocio era el dinero del negocio. Ese no estaba ahí antes. Ese antes no estaba ahí, ese no era para pagar ni agua, ni luz, ni teléfono, porque eso no estaba. Nosotros no estábamos pendientes de eso. Yo sé que la situación de todo el mundo no es la misma, pero ahorra dinero. Para cuando tú tengas 6,200 puntos, que tú puedas decir, ¡pam!, puse una orden de 3,300, ¿por qué no? ¿Por qué no? Tú puedes mover de los 7,500 puntos personalmente un 25% de ese volumen y no eres penalizado por la corporación. Pero la gente no entiende que esto es un negocio y hay que invertir. Y yo pienso en esto. Si yo tengo que poner 1,000 puntos, porque yo tengo el dinero, yo tengo la tarjeta, yo tengo la disposición, yo no lo pongo para llegar al 15%, ni al 18%, ni al 21%, ni al 23%, pero para llegar al 25% sí. Primero, yo voy a cobrar el 25%, tengo un mes de calificación, tengo los productos y me voy a ganar de una vez lo inmediato, la ganancia inmediata por los productos. Es ganar, ganar. Es ganar, ganar, porque todo lo que mueve tu organización, tú no te vas a cobrar al 25%. Entonces, ahorren en estos próximos 2 meses de dinero. Ahora, no me vengan ustedes a decir que hicieron un préstamo para llegar al 25%, que eso tampoco se vale. Si usted no se sabe manejar financieramente, tampoco ponga una tarjeta porque usted no sabe manejarla. Porque entonces agarran, ponen una tarjeta, la tarjeta cargando interés todos los meses y usted gastando los chelitos que va cobrando, gastando los chelitos que va cobrando, y entonces es lo que se va a embarcar financieramente y va a decir, ay, que el negocio no funciona, mira mi situación económica, antes yo no tenía deuda porque usted no se sabe manejar. Pero ve poniéndolo, ay, yo tengo un cochinito, vaya poniéndolo aparte, por si yo necesito un momento. Yo se lo dije a la gente de Brooklyn, pónganlo aparte para cualquier cosa que necesiten, para una calificación importante, lo tengan ahí. Porque recibí 4 llamadas en una noche. ¿Qué me faltan tanto? Y no tengo una tarjeta. Digo yo, ¿qué vamos a hacer? Si usted y yo le damos tarjeta, todo lo que le falta algo, lo estuviéramos pidiendo prestado. Digo, eso te está costando una calificación. Y ahí se perdió una calificación esmeralda y una calificación zafiro. En esa misma noche, yo nada más mirando, yo digo, pero yo lo dije hace 3 meses a ustedes, a todos los directos, que deben de tener un dinero amarrado, porque una calificación esmeralda, ¿cuánto es hoy en día? Son $25,000. Entonces, por tú no estar preparado financieramente, te puedes perder de ganar ese tipo de dinero. O sea que es muy importante que tú estés financieramente. Sácate una cuentecita del negocio, señores, que no tenga nada que ver contigo y que tú pongas el dinero del negocio. De ahí tú pagas tu PEC, de ahí tú pagas tu seminario, de ahí tú pagas tu convención. Todo dinero que usted mueva va a ser ahí. No cojan tarjeta de crédito preferiblemente, que le den una cash y usted envolvió su dinero y usted con eso va y compra en el almacén lo que usted tiene ahí. Aunque tenga que dar 20 viajes al almacén, ¿cuánto viaje a su trabajo usted da diario en la semana? Ay, no, que a mí no me gustó el almacén, pero tú vas al trabajo todos los días 2 veces, va y viene. ¿Por qué? Por el mismo estilo de vida. Entonces no importa, tú empiezas con 1,000 pesos y después vas a tener 2,000. Y no te vas a descapitalizar porque vas a seguir poniendo la ganancia. No descansar hasta lograrlo. Ya ustedes dieron su nombre, ya todo el mundo lo vimos aquí. Tenemos varias promociones, tenemos muchísimas cosas buenas. Lo que estén en camino, en serio, vamos a ver el mes de enero cómo terminamos. Y lo que estén avanzado, la primera asesoría y la segunda va a ser con nosotros. Pero no todos, y no se va a publicar, no se preocupen. Eso va a ser a través de su equipo de apoyo. Porque ahí es que tú vas mirando quién realmente va en serio asumiendo la responsabilidad de romper el nivel de directo. Entonces las asesorías, nosotros somos los que vamos a estar dando la asesoría al grupo que vamos a tener en marzo, porque óyeme, es un ejército de directo que vamos a tener en marzo, yo estoy clara, eso yo lo veo, lo veo, lo veo, lo veo. Tenemos promociones, recuérdense, yo lo que quiero es que de aquí, del grupo de aquí, de la República Dominicana de nosotros, en ese crucero que estamos mencionando, de llevar muchos nuevos platinos. Hablamos de marzo, porque de marzo a agosto son 6 meses para que ustedes se conviertan en platinos y puedan ir al crucero. Otra cosa, yo no digo eso, menciono el crucero. Yo digo, pues se montaron todito porque nadie habla del crucero. Ese crucero hay que bailarlo, hay que sazonarlo, hay que ponerlo ahí. En los ojos, cuando corren los ojos, pongan esa planilla y esos asuntos ahí para que la gente se motive y se entusiasme. Y si los downlines tuyos se motivan para el crucero, tú sabes que tú puedes romper mucho más fácil. Porque el que era 3% se puede convertir en 9, en 12 o en 15 en tu negocio. Entonces, ¿qué? O sea, que de la boca de los constructores que estamos aquí, tenemos que estar hablando todo el tiempo del crucero. Ahora vamos a tener una promoción para el seminario. Una de las cosas de buena de estar en el equipo, así es que podemos hacer promociones y desórdenes, como lo que hacemos siempre, ¿verdad? Con Carlos Arango, es que las 2 parejas que más frontales lleven, los platinos no van en esto, no platinos, que más frontales lleven al seminario, se van a ir a comer con Carlos Arango y con nosotros, se van a ganar el almuerzo. Ahora voy a decir una cosa. Tienen que estar en el seminario los frontales. Si tú moviste 20 boletas para frontales para el seminario y te llegaron 8, ustedes le van a contar 8. Porque no es movimiento de taquilla, es persona en la actividad. Y eso va a ir creando. Y Carlos va a estar mandando un mensaje para el próximo, el primero E del año. Él va a mandar un mensaje a nosotros promoviendo esa actividad. Otra cosa que vamos a tener el sábado en la noche, él llega el sábado, vamos a tener una actividad con él exclusiva de construcción, pero solamente para las personas que hayan pagado su convención. Porque él le quiere estar hablando a la gente que están comprometida. Y el domingo en la mañana, de 9:30 a 10, le va a estar hablando a los constructores. Y yo me imagino que los que están aquí, ahí nadie va a faltar, porque aquí todos somos constructores y queremos romper el próximo nivel. Los que están aquí, claro. No, pero que eso ya no suena que decirlo. Porque si tú quieres traer más, imagínate si queremos tener muchos frontales en el seminario para la promoción, tenemos que tener el 2 más 3, no es número para nosotros. Si nos ponemos a pensarlo, todos tenemos que buscar frontales. Es por negocio, no es por persona, es por negocio. Negocio representado en el seminario. Negocio representado en el seminario. La corporación paga por un trabajo productivo, por volumen. Pero el negocio per se, como dijo Teo, premia la perseverancia. Porque si yo me pongo a pensar, ¿cuán perseverante hemos sido yo por 16 años, Teo y yo? Sin desenfocarnos nunca, con 20,000 opciones que nos han presentado. Cuando llegamos aquí en el primer año, todo el mundo nos veía la cara de dólar y todo el mundo nos daba... ¿Tú sabes que aquí está el país de los proyectos? Pues todo el mundo se sentaba con nosotros con un proyecto diferente. Y quería que nosotros fuéramos parte del financiamiento de ese proyecto. Pero Teo y yo siempre, desde que iniciamos este negocio, hemos estado claros que este es nuestro norte, que esto es lo que nosotros queremos hacer. A mí no me importa si una discoteca me deja 1,000,000 a la semana, a mí no me importa, porque yo no quiero ser una dueña de discoteca. Yo no quiero esa vida. Yo no quiero ser dueña de supermercado. Ni de... Y los amigos de Teo, que son ingenieros, acuérdate que estudió arquitectura, parecen todos los ingenieros de arquitectura que quieren construir una torre con la costilla de uno. Y yo tampoco, a mí no me interesa eso ahora mismo. Puede ser que en el futuro podamos estar en eso, pero nosotros tenemos otro norte ahora y no permitimos que nada. A veces viene envuelto en papel de regalo porque hay ofertas que son tentadoras, pero Teo y yo nos mantenemos firmes. Porque la persistencia, este negocio te la va a premiar en algún momento en tu vida, pero tiene que ponerle acción, tiene que priorizar. Teo y yo siempre hemos tenido las prioridades en orden. Ahí se han enfermado niños y se han muerto parientes de nosotros. Muy cercanos, el papá de Teo, se fueron a mejor vida los dos, casi uno detrás de otro. Y nosotros, eso no significa que duramos 3 meses con depresión. No, porque no hago vuelto a seguir leyendo el periódico y porque yo no podía seguir dando planes y hablando con la gente en asesoría. Y Agustín seguía despachando allá en Brooklyn porque yo tenía entonces que parar de hacer el negocio. No, tú tienes que seguir haciendo lo que este negocio como tu prioridad. Teo y yo no es porque somos diamantes ejecutivos. ¿Ah? Porque lo tomamos como nuestra primera prioridad es que somos diamantes ejecutivos. Todo el tiempo ahí, no importa nieve, no importa calor, no importa apartamento, que hubiera que subir 5 pisos con un key, con una pizarra y uno y yo cayéndome con los taquitos, derrengándome. ¿Ah? Y volver otra vez con ese mismo calor infernal de Nueva York. No importa en sitio. Ay, que yo no voy a tal sitio. Pues Teo y yo nos metíamos en la 163, en la 164, en Washington High, que eso en esa época era candela. Pues nosotros íbamos de un plan. Nosotros no andábamos, tenemos que andar ahí. ¿Qué es lo que está pasando aquí? O sea, que no importa. Y las cosas van a pasar. La vida de todos nosotros, porque tú entras al negocio, tú no dejas de ser una vida normal. Gente nace, gente se divorcia, gente se muere, gente va, gente viene, gente se muda. Todo continúa igual. El que el enfoque tuyo es que debe de ser totalmente distinto al del promedio. Porque tú eres el que no quiere vivir como el promedio. Si tú no quieres vivir como el promedio, tienes que salir aparte, enfocar y hacer lo que ellos no hacen para vivir como una vida, como una persona extraordinaria. Y nosotros lo único que queremos que en nuestra estadía aquí en la República Dominicana, que en nuestro pasar por aquí, poder dejar muchos corazones, mucha gente cambiando de vida y que salieron de lo promedio y entraron en el mundo de lo extraordinario. Con eso, cuando ustedes me dicen gracias, líder, con eso es que ustedes nos pagan a nosotros. Lo queremos mucho y lo dejo con Teo. Una sola cosita. Y nos vamos. Maribel dijo una y otra vez, le hemos dicho una y otra vez, y José Bobadilla le dijo una y otra vez que busque más frontales. La semana que viene hay un hoy. El lunes de la semana que viene, día 4. Yo quiero, la manera de cómo saber si estamos caminando correcto, vamos a ver cuántos frontales tú vas a traer invitados. ¿Cuántos socios que no estaban aquí hoy, porque a veces no tuvieron, no los llamaron o lo que sea, simplemente no vinieron, van a estar aquí? Y más importante que eso, ¿cuántos nuevos invitados tú vas a tener aquí? Juan Morales siempre decía, una persona que está corriendo hacia diamante debe tener, por lo menos, ¿cuánta gente está cubierta? Por lo menos 6 frontales en todas las actividades. Y yo no sé tú, pero yo cada cosa que dice, que ha dicho mi diamante, yo siempre he tomado en serio y he hecho el esfuerzo para eso. Así que te digo a ti, ¿tú quieres llegar a diamante? En cada actividad en la que tú estés, debe haber mínimo 6 frontales tuyos. Yo quiero que ahora mismo se pongan de pie todos los frontales míos que están en esta sala. Frontales míos, pónganse de pie. 1, 2, 3, porque está ahí todo aquí lo mismo, 4, 5, 6 y 7. No estamos hablando de lo que tenemos en todos los otros sitios, estamos hablando en este salón, no estamos hablando de los que se fueron ahorita porque no están corriendo esta meta, estamos hablando de lo que tenemos aquí. 7, ¿tú sabes por qué? Porque si algo Maribel y yo hemos aprendido, es no hacer teoría, hablar teoría, sino hacer con el ejemplo. Así que tú quieres ser diamante, debes de tener en todas las actividades por lo menos 6 líneas, 6 patas representadas. Lo queremos mucho, estamos contentos con lo que ustedes están haciendo, vamos a estar más contentos cuando hagan lo que nosotros sabemos que ustedes pueden hacer. ¿Eh? ¿Cómo es? Ok. Oye, nos vamos un fin de semana en abril para un resort por ahí con todo lo que lleguen al 25% de aquí a marzo. Así es que, ¿alguien se anota? Yo espero que todos se anoten ahí. Deseo un aplauso por estar aquí. Felicidades, vamos para adelante y empezar el camino. Buenas noches.